Música gratuita en libre descarga. Si tenés una banda y no sabes cómo conseguir mayor difusión, opta por lo más fácil. Encodea todo tu material en un MP3 de buena calidad. Subilo a alguno de estos sistemas de intercambio de archivos y linkealo desde todas las redes sociales. Mandáselo a tus amigos y pediles que lo compartan con todos los que quieran. Vas a ver cómo eso que algunos llaman piratería se convierte en tu mejor aliado. No lo olvides, compartir siempre es positivo. Este tema, Love Song, de The Cure, fue incluido por Bicicletas en un disco liberado en el 2005, junto a otras versiones de los Stones, de los Doors y de Duran Duran. Le agarró la loca es un cuarteto que sacó su primer disco en 2011, llamado Pie con Bola. Acá aportan su versión de El Ojo Blindado.

El periodista y poeta Ezequiel Ábalos se complotó junto a Pablo Strucci, Pablo Inmundo y Damián Badía para darle forma a Os Picantes. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. Desde Córdoba llega a París París Music. Esta banda editó su disco Cómo Escaparse del Mal en el 2011. Cierto, vas a tener que sabrán. No te metas con el odio, te agradará. De lobos te engañarán. No te bañes con el lodo, te ensuciarás. Come on. Cuando vengan, cuando vengan, cuando vengan los demonios. Cuando vengan, cuando vengan, cuando vengan los demonios. Sabrán. No te metas con el odio, te agradará. Come on. Cuando vengan, cuando vengan, cuando vengan los demonios. Cuando vengan, cuando vengan, cuando vengan los demonios. Y ahora para la despedida, una banda que se contactó con nosotros para enviarnos un material liberado, La Belle Époque y su tema Cash. Llegamos al final de un nuevo programa. Y recuerden, los verdaderos piratas están en los barcos. Los esperamos la próxima. Chau. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.